Bueno, buenas noches, queridos oyentes que están del otro lado acompañándonos acá en esta nueva emisión de Materia Oscura, la previa. Justamente la previa radial del ciclo que todos los viernes viene transcurriendo desde hace un mes en el barrio del Abasto. Y que bueno, seguimos acá, arrancó un nuevo año. Este es el primer programa del año 2018. Y de alguna manera vamos a seguir, digamos, nosotros arrancamos en diciembre, arrancamos este ciclo con la idea de, bueno, de generar un espacio de debate entre los compañeros, ¿no? La consigna de poesía y barricadas en algún punto ha hecho de Materia Oscura una gran barricada poética, desde la cual todos los viernes, de manera ininterrumpida, hemos tratado de generar este espacio de poesía, de lectura de textos, de literatura, de filosofía, de repensar esta realidad a partir de la consigna de la materia oscura, ¿no? Esa que está, que es una parte fundamental de este nuestro universo, pero que al mismo tiempo no se la ve, y justamente se la agrupa bajo ese enigmático concepto de la materia oscura. Así que desde ese lugar, como los Atlas en algún punto que los griegos creían que sostenían el universo, nosotros sostenemos esta realidad que nos pesa en los hombros, y desde ahí es que hacemos este ciclo que, como decimos, la realidad, lo palpable, lo real, lo material, está todos los viernes, y hoy no va a ser la excepción, en el barrio del Abasto, en Corrientes y Gallo, en esa esquina mítica de la poesía porteña, donde todos nuestros compañeros, el guacho y gaucho malo, Anselmo Maciel en los controles, y obviamente en toda la gestión también de este lindo espacio. Después va a estar la capitana, Emita Capitana, Fernanda Vilches, que está llegando acá a los estudios de la Vecindad Radio. Bueno, y por qué no, cuando digo la Vecindad Radio, en este caso no está Damián, nos está operando Matías Banerio, que también es el gestor de acá, de esta radio, de la que yo digo la primer radio de Caballito, y bueno, desde la cual tenemos el orgullo de transmitir. Así que bueno, sigo saludando. Hoy no me va a acompañar acá, y ya imagino los que nos vienen escuchando en las seguidas transmisiones, el señor Adrián Bett, que bueno, la verdad que agradecemos muchísimo al compañero que estuvo siempre acá en la trinchera. Hoy justo no podía venir, así que bueno, avisó, y por eso estoy yo, que como decíamos, va a venir Emita en un rato. Y para hacer este primer bloque y ir adentrándonos un poco en esta materia oscura, densa pero impalpable, recordamos que la semana pasada se realizó la fecha del colectivo de poetas por la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Justamente teniendo en cuenta que en el día de domingo se va a hacer un scratch justamente en la casa de Miguel Echecolás, a la cual ha sido transferido en cumplimiento de la prisión domiciliaria que se le dictare. Entonces, justamente a partir de eso, espacios como el colectivo de poetas por la memoria, la verdad y la justicia, que van a estar allá llevando las banderas y acompañando en esa manifestación popular que hoy tuvo su, digamos, su reunión, ¿no? En esa charla que hicieron todos los organismos de derechos humanos, en las cuales, digamos, confluyeron todos los distintos espacios que refieren justamente a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, la semana pasada se realizó, previo a Materia Oscura el ciclo, de hecho transmitimos acá desde la radio el evento, la peña anual del colectivo de poetas. Bueno, así que realmente fue un éxito. Y después seguimos todos en el ciclo Materia Oscura, como siempre, leyendo poesía hasta entrada ya la madrugada del sábado, ¿no? En este caso, bueno, estamos acá con Mati, como decíamos, así que vamos a dar inicio al programa. Nos vamos a ir con un poco de la música que selecciona justamente Anselmo Maciel, para que, si estás, ya, porque recordamos que la Vecindad Radio tiene una aplicación, ¿no?, en la cual puede escuchar la radio, así que recomendamos bajarla, llevarla en el celular de manera portátil y remota, así nos puede estar escuchando, por ejemplo, en el colectivo, mientras se acerca hacia el ciclo. Y si todavía está en su casa, está reunido o reunida con amigos y amigas, Bueno, en ese caso vamos a musicalizar este momento en el cual pueden aprovechar para, por ejemplo, servirse unos hielitos, recargar el vaso y ponerle la cara y el pecho a este enero en el que todavía sigue siendo invierno. Say, look, woman, I love you so. You're not free run away from your feeling. Are you afraid to lose yourself? Show you all my cards. I mean, never plan no trick. So just let go the belt. Rasta, I love you so. Yeah, yeah, yeah. Black woman, I love you so. Every day. Hey, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, hey. Rasta, boy, I see the eye first. Of Jerusalem, my empress, and the land of Israel, where the King of Kings was crucified and true love truly sanctified. Oh, I love you so every day, more and more and more. I tell you again, say, Rasta, I love you so. Hay golpes en la vida tan fuertes, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se imposara en el alma. Hacen zanjas oscuras en el rostro más fuerte y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atila, serán los negros que nos mandaron más por las caídas hondas de los tiempos del alma. De algunas fe adorable que el destino placer, o golpes sangrientos con las crepitaciones de algún pan que en la puerta de oro quema. vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se imposa nuestro coreculo en la mirada. Hay golpes en la vida tan escuchábamos a Che Guevara, César Vallejo en los labios del Che Guevara. Bueno, viajamos un poquito, nos adentramos en la materia oscura acá desde la Vecindad Radio, en la continuidad de la programación de este día viernes. Y bueno, y vamos a presentar ahora a una de las compañeras, la compañera de este espacio, encargada del micrófono abierto en el ciclo, conocida. Por eso y por cómo manejas el micrófono abierto, presentamos, dicho todo eso, a Emma Fernanda Vista. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañera Juan Cruz. Buenas noches al compañero operador. A la gente de Materia Oscura, la previa. Una hermosa noche. Hermosa noche, sí. No es un infierno, por lo menos. Llovió todo el día en Buenos Aires, pero bueno, después del calor que estuvo haciendo estos primeros días del año, la verdad que un alivio. Y yo creo, para los que saben de qué hablamos cuando hablamos de materia oscura y cuando hablamos de corrientes y gallos, que para los que sufren el calor que se vivencia, porque ahí adentro es como... Es un microclima, ¿no? Claro, hay un microclima. Es como el bolsón, pero al revés. Tal cual. Es como, viste los colectivos que... Ahora esta cosa de los colectivos con aire acondicionado, sí, que tiene temperatura interna y temperatura externa, ¿no? Nosotros queremos la externa. Claro. Exactamente. Quizá afuera hacen 30 grados y adentro hacen 40 de calor y poesía. Pero igual seguimos ahí. Ah, claro que seguimos ahí. Bueno, ¿qué tal? Cuénteme, ¿qué anduvo haciendo? ¿Anduvo leyendo? ¿Leyó algo? Sí, bueno, me encanta porque esta semana en sí, en estos días, estuve volviendo un poco, por ejemplo, digo, nosotros lo tenemos muy referenciado, ella Baudelaire, por ejemplo. Esta semana, uno de los libros que me volví a comprar, porque obviamente Las Flores del Mal, es como que es el libro, digamos, insignia de Baudelaire, en términos de poesía. Bueno, fue uno de los primeros libros que leí y que uno lo introducen, porque un poco Baudelaire, ¿no?, le dicen el padre o el poeta maldito, ¿no?, el que inicia esa tradición. Pero yo, como todo, ¿no?, como cuando siempre hablamos de que los que hacen Bukowski, línea Pepsi, es una porquería, porque ya hubo un Bukowski. Bueno, lo mismo con Baudelaire, ¿no? Digo, me parece que lo más interesante es eso, es volver a él. Y esta semana, así en estas cosas de Buenos Aires que estuve por acá, en un momento me compré el libro justamente de Las Flores del Mal, una edición, es un libro muy difundido, hay muchas ediciones, barata. Así que volví a ese libro, volví al Albatros, al primer poema, que después lo podemos compartir. Ah, claro que sí, compartimos un poco. Es de Las Flores, de las flores del Mal, que es como un fetiche, además, para el que le gusta Baudelaire, ¿no? Un poco. Y Sebastián ahí me dice, Asiente es uno de sus escritores favoritos, Baudelaire. Bueno, es muy interesante esto. Yo estuve revolviendo un poco entre los libros, entre la cantidad de libros que uno a veces tiene la posibilidad de comprarse y que también le regalan a uno cuando viene al ciclo, ¿no? Que es una cosa tan hermosa esa, que venga algún autor y te regale su material. Estuve leyendo a un poco de escritura latinoamericana, a Raday Ojeda, que tuve hace muchos años el gusto de entrevistarlo cuando estaba en Argentina, venezolano, con un libro que se llama Latinaje, así que traje algo para leer. Y por supuesto, como siempre, traje nuestra agenda de la resistencia, la agenda donde no te promocionamos los espectáculos de Puerto Mamadero, ni de Alan Faena, ni del Palais de Glass, eso que lo promocionen otros, ¿no? Nosotros promocionamos las actividades del barrio, de las asambleas, de los centros culturales, así que arrancaría un poco con ello, En primer lugar, sí, recién comentaba, bueno, ¿no? Lo que fue, digamos, el viernes pasado, la transmisión que hicimos acá junto a la peña del colectivo de poetas, y un poco, ¿no? También comentaba eso previo a que llegara Semita, de que el domingo, ¿no? Se va a realizar el scratch a Echecolás, ¿no? Digo, como para introducirnos en lo que va a ser la agenda de esta semana. Para lo que va a ser la agenda de esta semana. Esta semana la agenda tiene dos actividades importantes. Una la voy a mencionar yo, que es la actividad que se va a hacer. Todavía no se sabe si es miércoles o jueves, pero se pueden comunicar de todas maneras a nuestra página del ciclo Materia Oscura, tanto el ciclo o la previa, para que les informemos con más claridad. El festival que se va a hacer en la Puerta de Radio Nacional. Es el día jueves. Bueno, todavía Gaby Borrelli ahí nos estaba medio informando sobre eso. Es después de las 18 horas, alrededor de esa hora, después de las 18 horas. En la Puerta de Radio Nacional, y justamente el reclamo de la reincorporación de la cantidad de compañeros, 120, no sé si son más de 120 compañeros despedidos. Esta semana hubo despedidos en Radio Nacional a partir de esta metodología de no renovar los contratos. Y también hay otra cosa que es interesante. Esta cosa que a veces hay que sacarla de la práctica sindical realmente. Porque otros sindicatos pudieron hacer la renovación de los contratos y quedaron como en desamparo dos sindicatos más pequeños. Entonces, ahora presionados por toda la gran cantidad de compañeros, aún que tienen salvaguardado sus puestos de trabajo, fue tan grande la manifestación y la discusión que estos sindicatos más grandes acordaron acompañar a los dos más pequeños, que eran estas personas despedidas. Claro, entonces digo, también esta cosa, ¿no?, de poder concientizarnos un poco más de que todos juntos se pueden lograr mejores cosas que por separado, digo, ¿no? Para que también, bueno, en todo caso, pudiera aprender un poco la Secretaría de los Argentinos, no sé de qué argentinos, y bueno, y otras. Qué importante y qué hermoso sería, ¿no?, que pudiera haber una marcha convocada por todos, por ejemplo. Me parece que hacen falta, que no podemos mirar para otro lado en este momento histórico del contexto del país. Sí. Que deberían hacer parte. Por lo menos es una expresión de deseo ingenua, quizás. No, pero desde ya que sí, lo que está claro también por otro lado, digamos, de manera paralela, es que hay una constante campaña desde el gobierno de desprestigio hacia el sindicalismo, desde quizá también desde ese lugar de cínico, ¿no? De decir, no, porque los sindicalistas corruptos y todo ese manto de sospecha, que quizás será cierto o no, lo que sí está claro es que hay un ataque frente al movimiento obrero organizado. Eso está claro. Y evidentemente también está surtiendo efecto por esto que vos acabás de mencionar, Emita, de que no hay una respuesta, digamos, por lo menos lo que piden las bases frente a las situaciones de despidos, de precarización laboral, y obviamente en un contexto adverso para cualquier tipo de desarrollo, ¿no? Así que bueno, invitados todos, y también los poetas, los escritores, los músicos, los artistas, que tengan algo como para acompañar, como para ir a poner el cuerpo el miércoles en el festival que se va a hacer en Radio Nacional, por la reincorporación de los compañeros despedidos. Eso por un lado, ¿no es cierto? Y después, por otro lado, vamos a comunicarnos unos minutos con Eva González para que nos cuente de qué se trata la lectura abierta poética en solidaridad con los compañeros detenidos, tanto el 14 de diciembre en la marcha en contra de la reforma previsional, como los compañeros del 18 de diciembre. Se va a hacer una jornada en el ex centro de detención clandestina Virrey Ceballos a partir de las 19 horas, el miércoles 10 de enero también, O sea que tenemos dos actividades el mismo día, y después vamos a estar llamando a Eva González, escritora, periodista, miembro también del colectivo de poetas, para que nos cuente un poco de qué se trata. Excelente. Bueno, todo esto en la continuidad acá de Materia Oscura La Previa. Recordamos que esto es simplemente un anticipo de lo que... Esto recién empieza. Estamos calentando un poco los motores, poniendo aceite en los engranajes, y arranca la Materia Oscura. ocurrencias. Que nada sería como es sin que haya ocurrido lo que ocurrió, eso ya lo sabemos. Pero, ¿qué está ocurriendo ahora para ser lo que seremos? Es lo que no. ¿Qué debe dejar de ocurrir para que sea diferente de lo que sería y que ocurra otra cosa? Sabemos bien dejar que ocurran los mismos ritmos, ritos y ecos que somnolientos ocurrirán. Pero poseerse ocurre sin magia, deslizándonos a flotar intactos, sin tantas ocurrencias. Néstor Ness Muñiz es poeta, dibujante, psicodramista, artista plástico. Nos va a visitar hoy en Materia Oscura el ciclo a partir de la medianoche. Me va a leer un poco de sus poemas, podrán hacerles algunas preguntas sobre su interesante vida, creo, ¿no? Ecléctica en algún punto vida. Así que hoy estará con nosotros en Materia Oscura. También tendremos para la semana que viene un adelanto, que es que Andrea López va a venir primero a visitarnos a la radio. Con su libro editado hace muy poco tiempo, Furia Fauna, un libro muy hermoso, un libro de resistencia, un libro con profunda conciencia de clase. Considero muy subjetivamente que es un libro que nos hace falta, realmente. Y bueno, ahora estaremos con Eva González, periodista, escritora, poeta, miembro del colectivo de Poetas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Buenas noches, Eva, ¿cómo estás? Buenas noches, Emma, buenas noches, Juan Cruz y toda la audiencia de la Vecindad Radio. ¿Qué tal? Muy bien, acá estamos, aquí me ando. Quedó mal eso, ¿eh? Bueno, cuestiones de la materia oscura serán. Cuestiones de la materia oscura son, o clara, depende del día. Cuente, Eva, en estas semanas tan tremendas que hemos tenido, que parece que no nos dan descanso, ¿de qué se trata un poco la actividad que realizará el colectivo de poetas con tinta roja en el ex centro de detención clandestina Virrey Ceballos? Bueno, mira, nos vamos a dar cita el día miércoles 10 de enero a partir de las 18 horas en la calle Virrey Ceballos 630, donde funcionó el centro clandestino de detención, hoy espacio para la memoria, como lamentablemente tantos otros espacios en la ciudad, pero bueno, recuperados para reflexionar y pensar el presente y pensar juntos el futuro, en este caso a través del arte, a través de la poesía. La invitación, por supuesto, la hace en este caso otro grupo de poetas, amigos, ¿no?, que son la gente de la decir Materia Oscura, de Tinta Roja. Materia Oscura, bueno, también va a ir, ¿no? Pensar sobre todo estas últimas semanas, donde hubo dos manifestaciones multitudinarias en el Congreso de la Nación, mientras se debatía y se aprobaba la ley de reforma previsional. Y en función de esto, en un primer momento hubo 45 detenidos, después liberaron un grupo y continuaron 6 personas detenidas, privadas de su libertad, y están imputadas, bueno, por los incidentes que se produjeron o que han producido o provocado las fuerzas de seguridad. Entonces, bueno, se trata de pensar a través del arte qué es lo que está ocurriendo y, bueno, cómo pararnos frente a esto, ¿no? También ayer, ¿no? Han entrado a la casa de Milagro Sala y han revuelto su biblioteca sin ninguna orden judicial y sobre todo sin las personas, ¿no? De no tener en ese momento ni un juez ni un escribano para cotejar lo que dicen las personas que interrumpen la vida de una casa, ¿no? Es el caso también de este muchacho de 19 años, ¿no? Esteban Gonzalo, que también continúa detenido, aparentemente estaba yendo a encontrarse con unos amigos, se bajó en una parada de la línea de forma equivocada, sale la expresión ya estuña, justo en medio de un acto disuatorio, represivo de la gendarmería, y bueno, termina detenido. Entonces, bueno, nada, volviendo a prácticas absolutamente ilegales por parte de quienes interrumpen en la vida normal de las personas en sus casas. Y en algún caso también violando lo que tiene que ver ciertos artículos de la Constitución, creo, que nadie lo va a decir todavía, ¿no? Pero amparándose solapadamente y alevosamente en prácticas autoritarias. Es necesario decirlo, nos retrotrae más de 40 años atrás, donde estas prácticas se cristalizaron durante la última dictadura. No queremos que vuelva a suceder una cosa así, por eso tenemos que ampararnos a derecho, a ley, y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, es un ámbito este el que propone Tinta Roja al colectivo de poetas y a todos los poetas o lectores también, ¿no? Porque esto no es solamente que, bueno, el poder de la palabra, el poder de decir, los tenés los que nos sentamos un rato a escribir y a pensarlo esto en poesía, sino a los que nos escuchan y a los que nosotros también queremos escuchar como los lectores, ¿no? De darle voz a los lectores para este debate. ¿Podría llevar algo, no? ¿Podemos preguntarle esto? Si pueden ir. Decime, la invitación es abierta entonces a toda persona que se quiera acercar. A escritores y a lectores, a recitadores, para que, bueno, se acerquen ahí a Ibel Ceballos 630 en el barrio de Montserrat el próximo miércoles a partir de las 18 horas. Evita, ¿cómo estás? Hace un rato comentaba que de alguna manera la semana arranca, bueno, con este domingo, ¿no? El scratch que se va a hacer a Echecolás en Mar del Plata. Sí, te escuché muy atentamente. Hay un silbetazo, que es de una forma de dejar visible alrededor de la casa de donde está cumpliendo prisión domiciliaria Echecolás. Dejar visible, ¿no? Para el barrio, para las personas que circulan, sobre todo en estas épocas de vacaciones, ¿no? Porque queda cerquita ahí del centro de Mar del Plata, que se pueda ver, bueno, que ahí está una persona que tendría que estar en la cárcel, ¿no? Comprobados todos los casos de tortura de los cuales participó, formó parte y los hizo en primera persona, ¿no? Clarísimo, Eva. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, nada, seguimos en contacto. Bueno, Eva. Que a lo mejor querían algún regalo en la noche de hoy, si hay tiempo lo hacemos, si no lo dejamos para otra ocasión. Si tenés un poema, por supuesto, si tenés un poema te íbamos a decir que te escuchábamos acá. Muy contentos, bueno, de que estés, mira, con nosotros. Okay. Y yo contenta de compartir este momento con ustedes, previo a Materia Oscura en vivo y en directo ahí en el barrio del Abasto. Hoy es Noche de Reyes, y bueno, la poesía popular, la poesía de otras épocas a veces nos convoca. Este poema yo lo escuché recitado por un escritor de estos años de transición bastante dura entre la democracia y la dictadura, de aquellos valientes que se animaron a escribir, a decir y a estar presentes, como Héctor Celano, José Antonio Cebrón, Rubén Derlis. Y este poema, en la boca de ellos sonó precioso, pero en realidad es de Héctor Gagliardi, y dice así: si no te portás bien, le digo a los Reyes Magos que te dejen sin regalo y que te quedas sin el tren. Es que mi vieja también un poco se aprovechaba, porque esa noche llegaban los reyes de Belén. La carta la había mandado sin faltas de ortografía, así los reyes veían que era un chico aplicado. Hice todos los mandados, me lavé hasta las orejas, porque ese día mi vieja me tenía acorralado. La luna hacía brillar el lustre de mis zapatos, y si ellos fueran chicatos, ¿qué les podía avisar? Por eso, al irme a acostar, puse la almohada a los pies y me acosté del revés para poder vigilar. Cuando más lo precisaba, me vengo a quedar dormido. Me desperté a los maullidos del gato de la encargada. Ya entraba la madrugada de un radiante 6 de enero. Y un trencito, el más diquero en el umbral, me saludaba. Me habían dejado de frente, ya listo para marchar. Con él me iba a despertar a mi madre alegremente. ¡Qué alegría que uno siente! Explicarlo yo no puedo. Y unas ganas de ser bueno hasta la muerte. Al que dejaron sin nada fue el hijo del de al lado. ¿Cómo se habían olvidado? Siempre muy bueno se sacaba. Con nosotros no jugaba porque enseguida tosía y los reyes no sabían que el padre no trabajaba. Yo comprendí su dolor cuando me vio con el tren. Se acercó a mirarlo bien y después lo acarició, y a mí me daba calor de que me iba a jugar. Y en casa lo invité a entrar, y a él también se divirtió. ¿Cuántos reyes han pasado por la puerta de mi vida? Y a mi alma dolorida, ¿cuántas veces la he dejado como un zapato gastado, esperando a su Melchor que le dejara el amor para un mundo envenenado? Esta noche por los cielos llegarán los reyes magos. Vendrán trayendo regalos a los chicos que son buenos, pero hay otros pibes buenos en otros lados de la tierra que por culpa de una guerra no han de pasar los camellos. Señor, yo aprendí a rezar arrodillado con mi vieja. Si nunca te fui con quejas, hoy me tenés que escuchar. Porque tienen que pagar esos pibes inocentes, que en el mundo haya gente que solo piensa en matar. Ellos, ¿qué saben de las guerras? Ellos quieren reyes magos, y sin ellos, en vez de regalos, tienen un miedo que aterra. Si vos pararas la guerra, pasarían los camellos. Yo te pido, te lo pido por ellos, por los pibes y por todos los pibes de mi tierra. Héctor Gagliardi, es el famoso poema de los Reyes Magos. Eva, un abrazo gigante y muchas gracias por este hermoso poema. Excelente, muchas gracias, Eva. Un abrazo a todos por ahí. Pasaba Eva González por el aire de Materia Oscura en esta previa, ¿no?, del ciclo que en un rato va a transcurrir en el Abasto. Así que de esta manera nos vamos un temita musical. Llegó Dami para hacer acá el pase en la operación técnica. Agradecemos a Mati que nos estuvo acompañando. Gracias, Mati. Aclaro, 19 horas es la actividad en el ex Centro de Detención Clandestina Virrey Ceballos. El miércoles 10 de enero. Todos invitados a leer poesía y a reivindicar los derechos de las personas que están en este momento detenidas. si te gusta la suburra. Volvemos al aire de Materia Oscura, la previa. Ahí está, tuvimos un problema técnico, pero estamos solucionándolo. Ya estamos de vuelta en el aire para este segundo bloque de la previa radial del ciclo que todas las noches, todos los viernes, mejor dicho, pero bueno, siempre transcurriendo de noche, en el Abasto Base, en Corrientes y Gallo, se concreta esa reunión de poetas y de una linda barricada, como decíamos hace un rato. Pasaba recién por el aire Eva González, compañera del colectivo de poetas, que bueno, también nos ha estado acompañando bastante, ¿no? En el ciclo, así que bueno, una parte también de claro que sí, con las fotos también de Eva, ¿no? Testigo, siempre testigo visual de, ¿no? De los ciclos. Sí, sí, realmente. Hoy estábamos pensando, cuando veníamos caminando para acá, justamente, ¿qué hará a los transeúntes y visitantes de Materia Oscura? ¿Qué harán esta noche los visitantes de Materia Oscura? ¿Vendrán más? ¿Vendrán menos? Y decíamos, nunca se sabe, ¿no? Con la lluvia, nunca sabemos. Una noche que nos parece que va a ser... de tres aplausos, a veces es una noche que se llena... Y una noche que nos parece, uy, esta noche va a venir un montón de gente, es una noche que viene menos gente. Entonces, decíamos, ¿cómo será esta noche invocada un poco por la lluvia? Sí, pero ¿cómo también será Materia Oscura? Sí, sí, pero también, como decíamos hace un rato, con la baja de temperatura, que acá veo está en 27 grados. Bueno, vamos a poder transcurrir tranquilos la noche, ¿no? Así que invitamos a que se vengan, ya paró el llover, así que se excusa de la lluvia. Yo acá tengo un poema de Tinaja de Oscuro Paisaje, de Raday Ojeda, poeta venezolano, y dice algo de la lluvia, y dice algo de la orfandad, y dice algo de los países saqueados, y me parece muy interesante. Volaba con la pupila encendida a través de sábanas atardecidas, a oscuras. El pasto reaparece utópico. Basta nombrar el sediento para ser santos y prisioneros en una tierra saqueada. ¿Cuánto cuesta mirar la orfandad de la lluvia? Ofrendo mi sangre al cauce y a la clarividencia del pájaro. Raday Ojeda. Excelente. Y muy bonito, vino hace muchos años, bueno. ¿Cómo? Al ciclo en el que participábamos. No, y digo hermoso, eso, como realmente. ¿No? Qué belleza, ¿no? Como la naturaleza, pero también reinterpretándolo en verso. Reinterpretándolo. Una cosa muy bonita. Porque además tiene toda una particularidad este libro, que habla, está muy presente la tierra. Está muy presente la tierra de una forma muy conectada. No es un tipo de escritura urbana, es un tipo de escritura más bien del interior. Y él en realidad, él es, además de poeta, abogado, egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua, es del interior de San Fernando de Apure, el estado de Apure en Venezuela, y también, algún tipo de trabajo de escritor, de organizador de la Semana de la Poesía en Venezuela, y justamente su ciudad, que es San Fernando de Apure. Es un escritor realmente muy hermoso y tiene unas cosas como muy sencillo, que además América tiene unos paisajes tan fuertes y tan profundos, que tiene otro acá que me encantaría que lo leas vos, porque es muy bonito, y es este de acá. El llano. Esta es mi piel, arde a secas. Aquí la negación de la sombra es morir en paz. Nadie se entera de la última proeza de las manos, cavar nuestras propias tumbas y echarnos tierra, solo dejando a salvo el olor en la copa de los árboles. ¿No? Es esta, digamos, como decíamos, ¿no? Reinterpretando el paisaje, bueno, ¿no? Es la proximidad del hombre con el paisaje y la proximidad del hombre con sus emociones también. Sin dejar de ser un hombre conectado, digamos, con el mundo de alguna manera, una persona gregaria, ¿no? Porque también habla de la conexión que le significan en la otra frase poética, tierra saqueada, ¿no? ¿Qué son las tierras saqueadas de América Latina? ¿Qué es lo que resuena en la envoltura sonora de cada uno de nosotros cuando escuchamos tierra saqueada? Quizás por ahí a una persona que es de cierto país muy prolijo del primer mundo, que no tuvo muchas invasiones, o de algún país en particular que no le han invadido mucho, tierra saqueada no le suena a nada. Y sin embargo a otros, a alguien del Zaire, a alguien de Senegal, ¿no? A alguien de Guatemala, los mapuches les podemos preguntar también a qué les suena tierra, sí, tierra saqueada. Y a tantos otros, digo, ¿no? Claro. A los cheroques en Estados Unidos, ¿no? Podemos preguntarles a tantos qué significa la tierra saqueada. Absolutamente, sí. Me parece que pensaba, ¿no?, en esa famosa frase esbozada en el prólogo de Los Condenados de la Tierra, el libro de Fanon, que Sartre, ¿no?, habla de que Europa se hizo a sí misma creando monstruos. Pero de todas maneras me parecería más interesante que ir a Sartre, ir, como decías vos, ir a preguntarle a los compañeros mapuches, a los compañeros Cuom, o a nosotros mismos como pueblo latinoamericano. Que ha sufrido una represión espantosa, además, esta semana, y la vienen sufriendo. No es una cosa de un día, lamentable realmente, ¿no? ¿Qué será para ellos tierra saqueada? Qué difícil construirte una identidad y un amor, ¿no? Hacia los otros e integrarlos en tu ecosistema cuando vienen y te saquean. Y cuando además te dicen que son mejores que vos, ¿no? Cuando hay una cosa de estigmatización tan constitucionalizada, tan institucionalizada, ¿no? ¿Qué será para el otro que le vengas a decir, no, bueno, vos sos de tal lugar y ahora vos tenés tal nacionalidad? Y además no te quiero, además sos grasa de segunda, ¿no es cierto? ¿Qué será para el otro que le vengas a imponer esos valores cuando no integrás los valores que el otro tiene? Cuando vos no integrás de dónde viene el otro, cuando vos no integrás, digo vos y hablo en general, cuando uno no se anima a integrar, me hago cargo, cuando uno no se anima a integrar el idioma, la cosmovisión del otro, sus colores, su cultura, sus comidas, su forma de ser. Nosotros que somos, por ejemplo, en las grandes ciudades tan verborrágicos, en el interior, en ciertos lugares, la práctica del silencio es una práctica identitaria también. Entonces digo, ¿qué nos pasa cuando decimos el otro? Porque viste que específicamente en el conflicto con los mapuches, no, porque no hablan, se tardaron en hablar los mapuches. Pará un poco. No todos tenemos, a veces la gente piensa un poco lo que va a decir. La gente, las personas a veces toman para ciertos pueblos originarios la palabra, tiene un contenido energético importante. De niños se educaban de muy pequeños para ser oradores, porque era lo único que tenían, su lenguaje y la mejor manera que pudieran manejarlo y enunciarse para poder hablar ante el mundo. Entonces digo, hay que, ¿cuándo queremos incluir a los otros y cómo queremos incluirlos? Quizás serían las preguntas. ¿Cómo nos incluimos nosotros con los otros? ¿Cuándo nos convertimos en un nosotros? Son preguntas, igual de todas maneras a los compañeros que están escuchando, a los oyentes de la radio, y nos pueden ir contestando. Y que son muchos, déjame decirlo, porque están mandando mensajes por el Facebook, bueno, de Materia Oscura. Y también se pueden contactar a partir de las redes sociales de La Vecindad Radio. Tenemos el Instagram, La Vecindad Radio, así como escuchan. Y después el WhatsApp, que es 15-68-13-37-32. 15-68-13-37-32 es el número. Nos puede dejar un mensaje, lo leemos en vivo desde ya. Así que bueno, seguimos con más Materia Oscura. Vamos a seguir haciendo poesía. Acá tenemos algunas de las cosas que nos trajo Emita. Y bueno, y después, obviamente, el ciclo al que todos peregrinamos. Así que nos vamos de la mano de Damián, que ya hizo el pase con Matías Banerio. Y bueno, y seguimos con más Materia Oscura. Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos con Sebastián Schaller, que ha participado en una antología de un libro editado por Clara Vetter Ediciones, donde participa también Chito Minore como editor, que se llama Poesía bajo la autopista 4, donde él ha escrito unos poemas, pero hoy va a leer generosamente el poema de una compañera que después nos va a contar quién es. Durruti ha muerto, señores. Tres injusticias sesgaron su voz. Su cuerpo de fragua pura quedó en las gargantas milicianas. Las ramblas lloran desde ese día fatal. La luna no mengua su dolor. El sol se opaca ante la ausencia de quien le daba la luz de la libertad. Durruti es muerto ahora, mártir de libertarios bravos que han quedado desolado tras las barricadas. La dinamita perdió su mecha justiciera. No hay quien defienda al obrero. Las naranjas se pudren en las calles. Durruti es muerto tres veces, señores. Los aceros se vuelven aguas. Los caminos un llanto entero que apaga con su sal la puerta de todos los avernos. Nuestro Durruti es muerto, señores. Y esta voz se muere por su vida robada. Naranjo perfumado, azar que prestas tu poema. Trae a Durruti esta noche que el mundo está inconsciente y se morirá sin remedio. Si Durruti, solidario miliciano, no llega con su verba a tiempo. La poeta Susana Nayib Vidal se autodefine como básicamente cara dura. Es una bibliotecaria con una ideología anarquista, una solidaria con todos los movimientos de los sectores sociales subalternos que han sufrido injusticias, uh-huh, desde el movimiento obrero, la comunidad ley gay, bisexual, trans y queer, ha estado en momentos también como por ejemplo en el conflicto del Clarín. Es una persona que siempre se solidariza con todo. Y todo eso. Exactamente. Ajá. Estuvo en todos los conflictos y que además, involucraban. Y además Susana puntualmente, ¿qué le pasó en los últimos días? Le sucedió que justamente 14 de diciembre, precisamente después de la masiva protesta contra la injusta reforma previsional, ella había llegado a la marcha a último momento y se enteró de muchos compañeros detenidos. Y entonces fue a concurrir para pedir la liberación de muchos en la comisaría de la Comuna 4, en el barrio Pompeya. Y ella posteriormente fue detenida cuando estaba a 4 cuadras del lugar y se la llevaron detenida durante aproximadamente 4 o 5 días, que además, lo peor de todo es que la salieron a cazar y fueron a allanar la casa, no sé si por material subversivo o algo así como definía ella en su cuenta de Facebook, porque le sacaron todo lo que era la bandera roja y negra anarquista, un libro de Bakunin, un macartismo, ¿no? Absoluto. Para decirle una casa de brujas, porque ¿desde cuándo ahora para encontrarte causas, para plantarte algo como una cosa, tener un libro sobre marxismo, sobre anarquismo, o sobre liberalismo, o sobre religión, o sobre aborto legal, o sobre lo que fuera, es una razón para generar una casa de brujas, un allanamiento a la casa de una militante social, de una bibliotecaria, de una escritora, y porque además, digamos que simbólicamente, escarmentarla, ¿no? Porque como fue a pedir por los compañeros que estaban presos, ni siquiera la detuvieron ahí. Salieron a cazar a ella y a otros compañeros, ¿no? A 4 cuadras de ahí, justamente para apresarlos. O sea, una cosa sinceramente detestable desde todos los puntos de vista. Así que, acá trajimos algo de Susana hoy. La pueden escuchar de vez en cuando, que va a Poesía bajo la autopista, ¿no? Cuando empiece de vuelta en marzo. Es un evento que se da aproximadamente el tercer jueves de cada mes, que empieza a las 20 horas en un centro cultural de Imaginería en Boedo. En Boedo. Empieza en marzo. O sea que si la queremos ir a escuchar a Susana, un día podemos ir el tercer jueves de cada mes en la Imaginería ahí en Boedo, en la calle 33 Orientales. Exactamente, la calle 33 Orientales, y como la palabra lo dice, bajo la autopista. Quiero señalar que esta autora también fue publicada en México y España, ha ganado concursos literarios y también este año también hizo un libro propio de ella, se llama El vientre del poema, además de que participó en la antología este año y también el año pasado en Poesía bajo la autopista 3. Ajá. Bueno, interesante. Acá la solidaridad con esta compañera, con Susana, que ha estado detenida, que afortunadamente ha recuperado su libertad. Afortunadamente no se le ha podido armar ninguna causa fraudulenta de ningún tipo. Era una persona solidaria que iba a solidarizarse por otros compañeros detenidos, nada más. Así que un abrazo grande para ella allí donde esté y ojalá pueda escuchar este programa muy prontamente, si no está ahora escuchándonos. Un pájaro picotea el lomo de la bestia. No hay sombra, es la hora vertical. El paisaje revolotea lejano y ponchoso. Necesario es agrietar la vida, suspendernos, sin preguntar siquiera dónde queda el claro del agua. Seguimos con la poesía de Raday Ojeda, poeta venezolano de nuestra querida patria grande. Y bueno, yo voy a leer otro... A la matria. A la matria, poemas para la matria. Quiero saber cómo se sana a una república marchita. ¿Con qué cosemos las mentiras a medias y las verdades partidas? Quiero saber qué sentirá el interior profundo de la tierra, aquellos que viven en la selva azul y la sangre roja. Quiero saber de la harina y las manos para el pan, la casa de adobe, los pies partidos, la mirada siempre al suelo. ¿Dónde se han ido las flores y las hierbas?, me pregunta una anciana dentro del OPI. Yo, que entiendo de madereras, entiendo de madereras. La gente de la tierra me pregunta por el yaguareté. La gente de los lagos llama al puma por su nombre. Todos tienen sus desaparecidos allí afuera, sus muertos al costado del camino, al interior del monte, en el río envenenado. Quiero saber cómo se sana una república marchita. Excelente. ¿De tu autoría? Es de mi autoría. Hermoso. Les agradezco también que me dejen leer un poco de cosas, leer mis poemas acá. Pero absolutamente para el momento. Y además, de paso, como ya nos estamos retirando, invitamos a todos a venir al ciclo, a venirse ahora. Nosotros también nos vamos para allá, Corrientes y Gallo. Materia oscura, poesía y barricadas, a las 12 en punto, cuando pierde el zapato la cenicienta. Exactamente. Y vas a estar vos, Emma, con el micrófono abierto. Más abierto que el colon de Nelson Castro. De Marcos Peña y todo el gabinete. Marcos Peña para acá y todo el gabinete. Incluimos a todos, no excluimos a nadie del gabinete. Va a estar usted, Juan Cruz Guido. Ahí estaremos con todos los compañeros. Hoy va a faltar Adrián. Le mandamos un abrazo gigante. Va a estar Anselmo, va a estar Toto. Del Abasto Toto Caballero. Desde Rosario. Que va a traer una grapita, creo, hoy para tomar. Así es. Y bueno, eso, para el micrófono abierto, invitar a todos a que traigan sus textos, el que y la que quiera leer, recitar, desde ya que va a tener ese espacio. Así que los invitamos a que se traigan. Se traigan el papel, se lo aprendan de memoria o ahora, como se acostumbra, en el celular. No va a haber problema. Qué feo el celular. Preferimos igual el papel, pero... Preferimos en pelpa, un libro. Y además, que también vengan a escuchar, que está copado. Y además, pasamos unos videos muy bonitos. Se puede bailar un rato, tenemos una barra amena de Don Papacho y Sergio, así que vengan, los recibimos como una gran familia que somos, en estos momentos en donde nos hace tanta falta, como se dice en lenguaje maya, apapacharnos, ¿no? Abrazarnos, en estos momentos donde es necesario estar juntos. Así es. Bueno, y de esta manera nos vamos despidiendo, nos vamos yendo acá del aire de la vecindad. Le agradecemos a Sebastián que estuvo acompañándonos. Sebastián. Pasó gracias. Eva González también por el aire de Muchas Materia gracias, Oscura. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a todos ustedes, a cada uno, a nuestro compañero operador. Damián, sí, que llegó un poquito tarde, pero porque estaba justamente... en una asamblea en Lugano, así que bueno, también obviamente extender el saludo y el agradecimiento a Mati Banerio, que de acá de la vecindad, que nos estuvo también haciendo la segunda ahí en la operación técnica. La Vecindad Radio, como siempre, muchas gracias. Materia Oscura, Poesía y Barricadas, los esperamos. Juega al New